Estás escuchando Radio Alambre. ...23 de septiembre del 2008. La voz y el sentir de un pueblo se dejan escuchar en la 63ª Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente Evo Morales esboza la necesidad de la refundación de Bolivia como un Estado plurinacional, unitario, social y económicamente comunitario. La luz de Bolivia filtra los ventanales y los líderes del mundo escuchan hablar de justicia, independencia y liberación. Muchísimas gracias, presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas. Saludar al secretario general de las Naciones Unidas, a presidentes, presidentas de todo el mundo que participan en este debate general, a delegaciones, cancilleres que representan a las distintas naciones y pueblos del mundo. Esta reunión de las Naciones Unidas realizamos un momento cuando hay rebelión de los pueblos, cuando esta rebelión recorre por todo el mundo. Rebelión contra la miseria, la pobreza, rebelión contra los efectos del cambio climatológico, rebelión contra las políticas de privatización, que es la causante de la crisis financiera. Quiero decirles, queridos presidentes, delegaciones, en Bolivia los años pasados hemos vivido grandes levantamientos de nuestros pueblos, movimientos sociales del campo y la ciudad, obreros, campesinos, indígenas, cuestionando modelos económicos, cuestionando sistemas económicos que solo privatizaban los recursos naturales, por tanto un saqueo permanente, la privatización de los servicios básicos, las imposiciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, no han sido soluciones para las mayorías de los bolivianos y las bolivianas. Producto de esa lucha de los movimientos sociales, el año 2005-2006 llegué a la presidencia, que venía una lucha sindical social, de una lucha permanente en búsqueda de igualdad de nuestros compañeros, de nuestros hermanos, de nuestros bolivianos, buscando una justicia social. Y con una pequeña experiencia debo decirles que en estos 2 años y medio de gobierno nacionalizamos los recursos naturales como los hidrocarburos y la economía empieza a cambiar profundamente. El año 2005, antes de que sea presidente, el Estado boliviano solo recibía 300 millones de dólares de los hidrocarburos, del petróleo, del gas natural. El año pasado, 2007, el Estado boliviano, después de la nacionalización, después de la modificación de la ley de hidrocarburos, recibe 1.930 millones de dólares. Para un país pequeño con cerca de 10 millones de habitantes, esto nos permite mejorar la economía nacional. ¿Qué tan importante había sido la recuperación de nuestros recursos naturales, que es una lucha histórica de nuestros pueblos? Puedo comentar algunos resultados en temas sociales, en las transformaciones profundas en democracia, con la participación de los distintos sectores de trabajadores, de sectores sociales. Pero sin embargo, seguramente en los últimos días, ustedes, el mundo ha podido escuchar que hay una conspiración permanente de pequeños grupos contra este proceso de cambio. Quiero que sepan también que algunos partidos conservadores, partidos pro imperialismo, intentaron permanentemente desde el primer día de mi gobierno debilitarnos, desgastarnos, y el año pasado pidieron revocatorio para el presidente Evo Morales. Yo acepté, contento, feliz. En vez de revocarme, algunos prefectos, algunas autoridades de la oposición se hicieron revocar por el pueblo boliviano. Un apoyo de un 67%, el voto del pueblo, que se realiza este revocatorio el día 10 de agosto de este año. Pasa el revocatorio ratificado con un 60% o 67%. Yo quiero decir algo importante que decían nuestros antepasados, nuestros líderes que lucharon por el poder del territorio como Túpac Katari. El año 1781, descuartizado por la invasión española. Antes de la fundación de Bolivia y antes de morir, nuestro líder decía: yo muero, pero volveré convertido en millones. Es primera vez un presidente de los bolivianos consigue más de 2 millones de votos. Lo que dijo nuestro antepasado, nuestro líder como Túpac Katari, se ha cumplido. Pero un proceso de cambio en democracia, con la conciencia del pueblo boliviano. Y a partir de 13, 14, 15 de agosto, estos pequeños grupos conservadores empiezan a gestar un golpe de Estado cívico-prefectural, en otras palabras, un golpe civil contra el gobierno, contra el Estado. Rápidamente, para enumerar los días 14, 15 de agosto, una reunión de una llamada coordinadora nacional de la derecha, deciden impedir que las autoridades nacionales lleguen a 4 regiones del país. Se ataca al comando departamental de la Policía Nacional. Una agresión a su comandante. Se inicia un bloqueo de caminos en 4 regiones para desabastecer con tema de alimento contra las poblaciones. Se cerca las instalaciones petroleras, un ataque generalizado a las instituciones en 4 departamentos, tomaron 75 dependencias del gobierno nacional. Se acallan las radios, la televisión del Estado, especialmente las radios comunitarias. Se toman los aeropuertos por estos grupos. Yo me acuerdo cuando era niño, en las dictaduras militares, los golpes de Estado empezaban tomando aeropuertos, tomando los canales de televisión del Estado. Se repite la historia, pero gracias a la conciencia del pueblo boliviano se derrota este golpe civil en Bolivia. Gracias a la participación de las naciones que ahora conformamos UNASUR, se derrota este golpe de Estado civil, intento de golpe de Estado. Pero aquí quiero decir algo, seguramente algunos de ustedes están esperando por qué la expulsión del embajador de Estados Unidos. Europa, Latinoamérica rechaza este golpe civil, pero menos el gobierno de Estados Unidos no condena este acto de terrorismo. Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas a Brasil y Argentina, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando, rechazando, repudiando. Yo quisiera escuchar de los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo. Pero claro, saben, son sus aliados, jamás van a condenar. Claro, el embajador de Estados Unidos es el principal elemento ser humano que conspiraba contra el gobierno de Estados Unidos. Que me acuerdo perfectamente el año 2002, cuando era parlamentario, por instrucción de la embajada de Estados Unidos, me expulsa del Congreso Nacional, acusándome de narcotraficante, de asesino. Ya el año 2002, Estados Unidos ha creado un programa de gobernabilidad mediante USAID para financiar el fortalecimiento de los partidos políticos conservadores, para frenar este crecimiento de un movimiento político de liberación, de un movimiento político por la soberanía de nuestros pueblos, de un movimiento político que estaba orientado a acabar con la injusticia, buscar la igualdad entre los bolivianos y las bolivianas. Y me acuerdo también, seguramente algunos pueden quedar confundidos, el año 2002 por primera vez me llaman al candidato a la presidencia y el embajador de Estados Unidos dijo, no voten por Evo Morales. Si votan por Evo Morales, no va a haber ayuda internacional ni cooperación internacional, amedrentando al pueblo boliviano. Y no solo queda ahí. Dijo, Evo Morales es Bin Laden andino y los campesinos, los talibanes. Es decir, ustedes estarían reunidos en este momento con un Bin Laden andino que representaría a los talibanes, que es el movimiento campesino indígena que luchó históricamente por sus reivindicaciones. Acusaciones de esta naturaleza sobran. Cuando llegamos al gobierno nacional, encontramos una oficina de la CIA en el palacio. Después de que hemos descubierto, sin ningún problema fuera, no necesitamos ninguna oficina de la CIA en el palacio. Claro, desde ahí, antes operaban, por ejemplo, el año 2004, como hacer aprobar en el Congreso Nacional la condición de inmunidad diplomática a ciudadanos o miembros de las Fuerzas Armadas en Bolivia. Rechazamos, por cierto, gracias a la Fuerza Social. El 2005 empezaron a desmantelar los misiles de las Fuerzas Armadas en complicación con algunos mandos y, por supuesto, por los gobiernos de turno. El desmantelar las Fuerzas Armadas es una traición a la patria. Y no es posible que el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos practiquen esta clase de políticas. Sin embargo, permanentemente intentaron controlar a algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en los gobiernos anteriores crearon una fuerza especial de lucha contra el terrorismo, F-10, que en algún momento sus representantes me denunciaron que el 2005-2004 estaban preparados para acabar con la vida de los dirigentes sindicales o políticos que son opositores al capitalismo, al imperialismo. Cuando nombré un comandante, vetado. Ese comandante por la embajada de Estados Unidos. Claro, jamás tampoco vamos a permitir cualquier veto. El año pasado, ingreso ilegal de munición especial para armas de fuego, fomentado por el comandante del grupo militar de los Estados Unidos, coronel Campbell. Y nos dicen que eran proyectiles de guerra con motivo de entrenamiento. El empleo ilegal de estudiantes jóvenes pertenecientes al Grupo de Paz de los Estados Unidos para realizar tareas de espionaje a funcionarios de los gobiernos de Cuba y de Venezuela. Trabajo encubierto contra el gobierno de Bolivia, violando de esta manera los propios derechos constitucionales de ciudadanos de los Estados Unidos que llegan a Bolivia mediante becas de estudio. Quiero decirles, queridos presidentes, presidentas, delegaciones de todo el mundo que participan en este debate de las Naciones Unidas, cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Y siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, que esto no es ninguna novedad. Podemos hablar de economías, podemos hablar que el plátano cuesta más caro, industrializado, pero acá es la lucha de ricos y pobres. Es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos, rebelión de pueblos, contra un modelo económico, contra un sistema capitalista. Si no entendemos que el capitalismo destruye a la humanidad, estoy seguro, queridos presidentes, espero que no se sientan ofendidos, que no vamos a resolver problemas de la vida, problemas del planeta, problemas de la humanidad. No estoy acusando a nadie que son cómplices del capitalismo. De una lucha comunal, sindical, a una lucha electoral, de dirigente a presidente, me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Yo lo decía en una región, hace pocos días, con mucha sinceridad, me formaron los movimientos sociales, obreros, campesinos, indígenas, nuestros antepasados por más de 500 años lucharon contra el colonialismo, contra el imperialismo, y por esas razones soy antiimperialista. Nadie me va a sacar de eso. Y les decía, si de eso me quieren bien. Si de eso no me quieren, no me quieren también. Porque lo que está viviendo el mundo es algo injusto. Se habla tanto del cambio climático, inundaciones, sequías, que nuestros cerros van perdiendo sus nevadas. Si seguimos este paso, todos seremos responsables en destrozar al planeta Tierra, por tanto a la humanidad. Escuché buenas intervenciones, recojo, aprendo bastante de nuestros presidentes, hermanos presidentes que participan en este foro, pero siento que no es suficiente simplemente plantearnos problemas sin plantearnos las soluciones. Yo quiero decirles, hermanas y hermanos presidentes que participan acá, hay algunas listas negras para castigar a gobiernos. Imagínense, a estos grupos terroristas no se condena, pero sí se certifica al gobierno nacional su pretexto de lucha contra el narcotráfico. Hay países, de acuerdo al informe de las Naciones Unidas, aumentaron las plantaciones de hoja de coca. A ellos no se los desertifica porque son países procapitalistas. A países que apuestan por una lucha contra el narcotráfico, reduciendo los cultivos de coca. Dijimos no va a haber cero de coca, pero tampoco va a haber libre cultivo de coca. La hoja de coca tiene sus bondades nutritivas, medicinales, pero una vez definida de manera clara nuestra posición antiimperialista, se desertifica. Pero estoy seguro que no estamos en tiempos de desertificación o de certificación. No estamos en tiempos de este país terrorista o no terrorista. Hace poco escuché que el señor Woods, presidente de Estados Unidos, me manda un mensaje, me dice textualmente, si no soy amigo, soy enemigo. No importa que me tilde de enemigo del presidente Bush, pero soy amigo del pueblo norteamericano, del pueblo de Estados Unidos. Yo tuve muchas reuniones con los movimientos sociales de Estados Unidos, coincidimos en planteamientos sobre la vida y sobre la humanidad. Por eso se acabó las listas negras. Estamos en tiempos sin imperios, estamos en tiempos sin dominaciones e imposiciones de modelos económicos que pueden hacer tanto daño al país o al continente o al mundo entero. Quiero decirles, queridos presidentes, hemos empezado a desarrollar una propuesta. Se llama Los 10 mandamientos para salvar el planeta, la humanidad de la vida. Esperamos mis cooperadores puedan hacer llegar este documento, que tal vez con la participación de ustedes podamos mejorar, de esta manera salvar el planeta, la humanidad y la vida. Uno de los primeros temas que nos planteamos es cómo acabar con el capitalismo. Donde hay capitalismo, hay explotación. Donde hay capitalismo, hay saqueo a nuestros recursos naturales. De eso hemos vivido y hemos visto. Como segundo punto, nos planteamos renunciar a la guerra. Ustedes saben, con muchas dificultades estamos apostando la refundación Bolivia mediante una nueva constitución política del Estado boliviano. Y en esa nueva constitución política del Estado boliviano, por primera vez, constitucionalmente, el Estado, el pueblo boliviano, renuncia a cualquier inicio de guerra. Eso no significa renunciar a la defensa. Yo no creo en las guerras. Hablando de guerras, estoy seguro que los pueblos no quieren guerras. No quieren la intervención militar de ningún país, en ninguna parte del mundo. Y mediante esta nueva constitución política del Estado boliviano, estamos proponiendo que en Bolivia no se acepta ninguna base militar de ningún país del mundo. Una forma de dignificarnos y una forma de defender la soberanía de Bolivia y de nuestros pueblos. Me he pedido con mucho respeto al pueblo, al gobierno de Estados Unidos, que mejor retirar lo más antes posible militares de Estados Unidos, de Irak, de Afganistán y de otras partes del mundo. Si no lo hace, los pueblos expulsarán. Porque el intervencionismo, la guerra, no es ninguna solución para la vida y para la humanidad. Como tercer punto, nos planteamos un mundo sin imperialismo ni colonialismos. Aquí hay un tema central que el año pasado escuché debatir bastante de algunos presidentes, el tema del agua. El agua como un derecho de todos los seres vivos. También escuchamos hablar del tema de energía, que tan importante ha sido la energía, y planteamos energías limpias y amigables con la naturaleza. Hablando de la naturaleza, hay una vivencia, una experiencia en vivencia del movimiento indígena, como vivir en armonía con la madre tierra, con la naturaleza. No, la tierra, la madre tierra, como un centro de negocio, como una mercancía. También la lucha histórica de nuestros pueblos es tierra-territorio, y esa lucha todavía se repite en mi país. Como sexto punto, planteamos a las Naciones Unidas lo que decía hace un momento, el respeto a la madre tierra. Ojalá pueda ser tomado en cuenta. Pero también quiero decirles, queridos presidentes, en esta nueva constitución política del Estado boliviano estamos planteando y también en los 10 mandamientos para salvar el planeta Tierra y a la humanidad, los servicios básicos como un derecho humano. No es posible que la luz, la energía, el agua, telecomunicación sea un negocio privado. Si es un derecho humano, pues debe ser de servicio público y no de negocio privado. Estoy seguro que podemos tener muchas diferencias con algunas transnacionales. Siento que es importante la inversión, pero necesitamos en Bolivia inversionistas, no, como dueños, sean de energía o dueños del petróleo, sino como socios. Como octavo punto, estamos planteando consumir lo necesario y priorizar el consumo de los que producimos localmente en el marco de la soberanía alimentaria. También quiero decirles como noveno punto el respeto a la diversidad de culturas y las economías. Finalmente, como el último punto, el vivir bien. ¿Qué es el vivir bien? Vivir en igualdad, en solidaridad, en complementariedad, eliminando las asimetrías de familia a familia. Esas profundas asimetrías de un país a otro país, de otro país, de un continente a otro continente. Cuando se trata de vivir mejor, pues para vivir mejor lo único que hacemos a veces es ser egoístas, ambiciosos, nunca pensar en la familia grande que es la patria grande o nuestra en Bolivia, es Bolivia. Queridos presidentes, presidentas, yo quiero decirles que esa lucha de los pueblos por la democracia, por el restablecimiento del Estado de Derecho, se repite en Bolivia. Antes, los grandes movimientos sociales del movimiento campesino indígena derrotaban las dictaduras. Ahora, estos días, igualmente derrotaron el intento de golpe civil en Bolivia. Saludamos. Acaban de informarnos de manera muy sabia las fuerzas sociales. Van levantando sus movimientos, sus movilizaciones, buscando paz y también pidiendo a estos grupos que aprueben nuevas normas que permitan buscar la igualdad de los bolivianos y de las bolivianas. Quiero decirles, para terminar esta intervención, que estoy convencido que solo la conciencia del pueblo va a derrotar los intereses de grupos o del imperialismo norteamericano. Escuché esta mañana la intervención de algunos presidentes que piden paz con capitalismo, ordenado, moderado. Yo no creo eso. Solo va a haber paz cuando hay igualdad en la humanidad. Solo va a haber paz cuando el respeto a nuestra identidad, el respeto a la dignidad de cada pueblo. No creo que pueda haber paz con capitalismo, por más que sea moderado o ordenado. Y por eso, trabajemos juntos, acompañemos las luchas de nuestros pueblos que luchan por la igualdad y solo juntos, gobiernos, presidentes, junto a sus pueblos, buscar la igualdad. Y cuando haya igualdad, habrá una paz social en todo el mundo. Muchísimas gracias. Estás escuchando Radio Alambre.